Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Y damos inicio a esta emisión de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vamos ya a comenzar con este programa de hoy jueves 4 de octubre, ya el último trimestre del 2018, 4 de octubre del año 2018, 9 de la noche con 10 minutos tiempo de la capital del país. Entonces, si ustedes nos están escuchando el jueves 4 de octubre del 2018 a las 9 con 10 minutos, quiere decir que ustedes están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es postear, escribir su caso, ya sea en el post, precisamente donde están escuchando este programa en Facebook, o también nos pueden mandar un mensaje directo, un inbox, también por Facebook, en Twitter también, ahí nos ponen su mensaje, con mucho gusto le daremos lectura, y también a través de nuestro ya tradicional chat de la estación, www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio, también ahí ustedes van a encontrar un chat y en ese chat nos pueden escribir su caso como ya lo están haciendo algunas personas en estos momentos. Y bueno, vámonos ya de lleno a las asesorías. No sin antes mandarle un saludo muy afectuoso a mi querido amigo Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches amigo, ¿cómo estás? Yo espero que estés muy bien, tú y toda tu familia. Gracias por producir este programa. Vamos a comenzar con las asesorías. Bueno, vamos a empezar por el chat de la estación. Eloísa Sotelo nos comenta que confía en equipo SAPI SB. Le solicita un porcentaje como liberación del crédito solicitado. ¿Es confiable esta financiera? Ay, Eloísa. ¿Qué te puedo yo decir? ¿Es confiable esa financiera? No, ninguna lo es. Cuando les piden dinero por adelantado, jamás, bajo ninguna circunstancia, ninguna financiera les va a pedir un pago por adelantado, que para un seguro, que para demostrar solvencia, que como una cuota para agilizar su trámite, no. Esas son mentiras, es una estafa para sacarte dinero, mi estimada Eloísa. Lo hemos dicho para una cantidad importante de medios de comunicación, ya lo hablamos para El Economista. Ya lo hablamos para el periódico El Financiero, ya lo hablamos para el periódico La Crónica, ya lo hablamos también para Uno TV, ya lo hablamos para el periódico Milenio, ya lo hablamos para el periódico El Universal. Bueno, lo hemos hablado para una cantidad importantísima de medios de comunicación. Se les denomina préstamos milagro, préstamos donde manejan condiciones aparentemente maravillosas, con muy bajas tasas de interés, a muchísimos pagos mensuales muy cómodos, sin revisar buró de crédito, sin solicitar avales, sin solicitar garantías, tasas de interés bajísimas. Bueno, algo fantástico. La realidad, mi estimada Eloísa, es que es demasiado bueno para ser verdad, porque no es verdad. Simple y sencillamente te están engañando, prometiéndote cosas que no te van a cumplir. Entonces, mi consejo, ya no les des dinero, no les pagues un centavo más, porque solamente estarías regalando tu dinero, tirándolo a la basura. Ellos no te van a prestar nada. Es así, la realidad es que ellos no te van a prestar nada. Y lo puedes verificar fácilmente, mi estimada Eloísa. Lee tu contrato. Lee el contrato que tienes con ellos y te vas a dar cuenta que ellos en ninguna parte de ese contrato se están obligando a otorgarte ese crédito. Te manejan una tabla de amortización. Sí, eso está muy bien, pero eso no quiere decir que te vayan a dar el préstamo. Te manejan las tasas de interés y las distintas condiciones, pero tampoco eso quiere decir que te vayan a dar el préstamo. El contrato tendría que especificar de manera clara y contundente que ellos están obligando a otorgarte esa línea de crédito. No lo vas a encontrar en ese contrato porque eso no va a suceder. Lo que sí vas a encontrar es que ellos se manejan como un intermediario. Están gestionando tu solicitud de crédito a través de ellos hacia un tercero, hacia alguna institución financiera como podría ser un banco. Evidentemente, supongo yo que te estás acercando a estas financieras, entre comillas, porque no tienes acceso a líneas de crédito convencionales, como las que da la banca múltiple. Entonces, ellos van a hacer ese trámite por ti, van a solicitar el crédito a algún banco, evidentemente por esta situación que te comenté anteriormente, por tu mal historial crediticio. no te van a otorgar ese crédito y ellos se van a lavar las manos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Infórmate, Eloisa. Busca en Google, googlea, como se dice, defensa del deudor, préstamos milagro. Así pon, defensa del deudor, préstamos milagro, y te van a salir los reportajes que hemos dado, las entrevistas que hemos concedido a distintos medios de comunicación, como los que mencioné hace un rato, para que te documentes, te enteres, te informes. Espero que no les hayas dado ningún dinero. Y si se los diste, dalo por perdido. No hay forma de recuperarlo porque existe ese contrato que cubre a esa empresa, donde ellos estipulan que nada más están gestionando ese crédito por ti y tú lo firmaste y lo aceptaste. Es así de sencillo. Por favor, y esto va para todos ustedes, lean. Lean antes de firmar. Yo sé que están desesperados, que quieren solucionar su problema, que los promotores les hablan muy bonito, que los ejecutivos los tratan muy bien, pero no les crean, no les crean. Lo que vale ante la ley es lo que venga plasmado en su contrato. A las palabras, pues ya sabemos que a las palabras se las lleva el viento. Entonces, no caigan en esas trampas, por favor. Dice Itzel que, muy buenas tardes y noches ya, mi estimada Itzel, tiene una deuda con Telcel por 4,325 pesos. Dejó de pagar en mayo del 2015. Quiere limpiar su buró. ¿Aún puede pagar o hacer un convenio? ¿Y en dónde sería? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es un caso bastante común porque nos llegan muchísimos hacia nuestro foro de asesoría en internet. Gente que tuvo líneas telefónicas con Telcel, con Yusacel, con Unifón, y que por alguna razón no las pudo pagar. Y ahora aparecen reflejadas en su historial crediticio con malas calificaciones, por supuesto. Y las quieren liquidar para sanear su historial, para que queden con palomitas verdes. Bueno, mi estimada Itzel, lo que tienes que hacer, lo primero que hay que hacer es obtener ese reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Obténlo directamente a través de su página de internet. Es gratuito una vez al año. Para ver cuál es el estatus que guarda esa deuda en la actualidad. ¿Cómo la está reportando Telcel? ¿Por qué? Por el tiempo que comentas, es posible que Telcel ya haya cerrado esa cuenta, la va a seguir reportando, pero ya no va a haber forma de hacer el pago, lamentablemente. Te van a castigar, es una forma en la que Telcel castiga a sus clientes cuando no le pagan. Telcel, al contrario de los bancos, por ejemplo, no demanda nunca. Yo tengo en defensa del deudor ya 10 años trabajando, y en esos 10 años jamás ni una sola vez me ha tocado ver una demanda por parte de Telcel en contra de alguno de sus clientes morosos. Entonces ellos no, por políticas internas ellos no demandan a sus clientes, pero los castigan muy severamente en el Buró de Crédito. Les manejan esas malas notas por mucho tiempo, actualizan constantemente para que no comience a correr el tiempo que marca la ley para la eliminación de ese registro, y con esas mañas dejan a la gente castigada por muchos años. Entonces, mi estimada Itzel, habría que ver primero cuál es el estatus que guarda esa deuda. Si todavía hay posibilidades de pagar, tendrías que acercarte directo a Telcel a través de un centro de atención de los que tienen en muchas tiendas, en muchos comercios, y ahí te podrán dar tu saldo actual y pagar. En caso de que esté cerrada, ya no habría nada que hacer salvo esperar a que ese registro sea eliminado. En la parte derecha de tu reporte, en donde está calificándote esta empresa, aparece la fecha en la que tentativamente se va a eliminar ese registro, siempre y cuando no lo actualicen. Si lo actualizan, olvídalo. Volvemos a empezar. Por eso es importantísimo. Yo sé que por ahí mucha gente les dice, no pagues, no pasa nada. De verdad, se los aseguro, nosotros hemos visto literalmente miles de casos. Muy rara vez, contados con los dedos de una mano, he visto que a alguien le haya funcionado eso de no pagar y ya. Y eso quién sabe, porque esa persona todavía vive. Podría ser que en algún momento alguien compre alguna de sus deudas y vuelva a tener problemas en su historial crediticio. Entonces, las deudas, la única forma real y efectiva de acabar con una deuda es pagándola. Esa es la única forma. Y sobre todo porque existe esa obligación, ese compromiso moral que tenemos con la institución financiera o con la tienda o con la compañía telefónica. Entonces, lo ideal es negociar lo antes posible y liquidarla para evitar estos problemas posteriores, estos problemas que se pueden presentar. En cualquier momento, nosotros tenemos nuestros planes, queremos comprar una casa, un coche, sacar un crédito para un negocio, y de pronto algo así de sencillo de solucionar se interpone entre nosotros y ese sueño realizado. Entonces, lo ideal es eso. En finanzas, lo básico con una deuda es pagarla. Así de sencillo. Cuando hablamos de finanzas puras y llanas, y cuando hablamos de deudas, de pasivos, la mejor forma de acabar con ellos, la única que realmente funciona, es liquidarlos. Por supuesto. No hay más que eso. Se puede negociar, se puede pagar mucho menos, sí, pero pagar es la palabra clave. Bueno, dice Ángel H., le mando un saludo. Bancomer vendió a Tierras del Silencio, ¿cómo paga su deuda? Lo que les decía. Mucha gente nos comenta, bueno, yo tenía una deuda hace 12 años y resulta ser que ahora aparece en mi buró de crédito otro acreedor que me reporta con ese mismo número de cuenta, pero pues yo pensé que la deuda ya había prescrito. Les tengo noticias, señores. En México las deudas jamás prescriben, nunca, nunca caducan. La deuda es cobrable 10 años, 20 años, 30 años, 50 años después. Entonces mucha gente se confía, dice, ah, pues ya no aparece en mi historial crediticio, ya la hice, ya no debo, ¿no? Lo que pasa es que el acreedor no está reportando ya esa deuda ante las sociedades de información crediticia, como el Buró de Crédito. Pero la deuda continúa con su vida legal, sigue. Y el acreedor la puede vender, la puede demandar judicialmente, la puede deducir fiscalmente. Y cualquiera de esos tres escenarios les va a afectar mucho en su historial crediticio. Y entonces hay que volver a negociar y ya no se puede negociar bajo las mismas condiciones y va a quedar una afectación en el Buró de Crédito por algún tiempo. Entonces, repito mi consejo. Si tiene una deuda, pues hay que pagarla lo antes posible. Yo sé que a veces es imposible, por eso digo lo antes posible, ¿no? Porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, porque sus ventas bajaron. Bueno, les podemos ayudar a negociar la deuda, que el acreedor no la venda o no los demande y que se pueda pagar en algún momento. Eso es lo mejor que se puede hacer, conciliar, negociar. Que el acreedor diga, ah, bueno, estas personas ya están con defensa del deudor, y si algo ha demostrado defensa del deudor a lo largo de estos 10 años que hemos trabajado con ellos, es que siempre pagan las personas que están con ellos. Entonces ya con eso el banco dice, pues mejor me la quedo, ¿para qué la vendo? No tiene caso. O ¿para qué los demando? Si me van a pagar. Es así de fácil, señores. Mucho ojo con eso, por favor. Bueno, entonces, mi estimado Ángel, ¿qué hacer? Pues pagarle a Tierras del Silencio. Se puede negociar, por supuesto. Se puede negociar un pago menor. Ahora, cuando hablamos de un adquiriente, todo se complica. ¿Por qué? Porque ninguna entidad los regula. No es como con un banco que los regula la Condusef o como una tienda departamental que la regula la Profeco. Y en caso de que incumplan con algún convenio, bueno, hay instancias a las cuales acudir para presentar reclamaciones y que nos den solución. Cuando hablamos de estas empresas que se denominan adquirientes ante la ley, estamos en tierra de nadie. No hay entidad que los regule. No son prestadores de servicio, no los regula la Profeco. No son instituciones financieras, no los regula la Condusef. Así es la ley en México. Entonces hay que ser especialmente cuidadosos cuando se negocia con ellos para que no los vayan a estafar con un descuento falso y al rato no haya nadie a quien poder acudir para presentar una reclamación. Hay que negociar muy bien, con muchísimo cuidado, con este tipo de empresas y también tomar en cuenta que estas empresas invirtieron su dinero para comprar esas cuentas. Todas van a recuperar sí o sí. El nivel de riesgo de demanda con esas empresas se incrementa muchísimo. Entonces hay que comenzar la conciliación, hay que negociar en algún punto y pagar con descuento, pero hacerlo todo muy bien, con pinzas. Una cuestión casi quirúrgica para que no vayas a tener problemas en el futuro, mi estimado Ángel H. Mi amigo Maurilio, le mando un saludo muy afectuoso, claro que sí. Continuamos con las asesorías para todos ustedes. Saludos, muy buenas noches, ¿cómo están? Carlita Arceta, ¿qué es esto? ¿Cómo llegué aquí? Pregunta Carlita. Es un programa de asesoría para deudores, para personas que de momento no pueden pagar sus deudas. Aquí les damos asesoría, consejos, atención financiera para que puedan pagar. Aquí a nadie le vamos a enseñar cómo no pagar sus deudas, cómo evadir sus responsabilidades. No es nuestro fin, no es nuestra meta, no es nuestro objetivo. Lo que aquí buscamos es ayudar a las personas para que puedan encontrar salidas, estrategias que les ayuden a liquidar sus deudas en su totalidad. Claro está, siempre adaptándonos a su situación económica, porque es imposible pagar una deuda si no se adapta uno a la situación económica del deudor. No se puede. Entonces hay que adaptarse a la situación económica del deudor, ver cómo anda en cuanto a dinero se refiere, y de ahí manejar algún esquema para que en algún momento, en los próximos meses, en los próximos años incluso, pues pueda pagar sus deudas. Así de sencillo, mi estimada Arceta. Ojalá te guste este programa. Dulce Jamila nos comenta, ¿cómo hacer que baje las mensualidades del Infonavit? Ya no las ha podido pagar desde hace un año y medio. Gracias. Bueno, existen programas de ayuda que maneja el Infonavit, esquemas de apoyo, les dicen ellos. Uno de ellos se denomina prórroga. Tú solicitas una prórroga, se te puede dar una prórroga hasta por un año. Y durante todo ese año el Infonavit no te va a cobrar nada. Es un año en el que no vas a pagar mensualidades, pero mucho ojo. No creas que te las van a regalar, no. Se van a acumular y también los intereses para el final de tu crédito. Pero sí tendrías un año como de respiro, de no pagar para estabilizar tus finanzas, generar un ingreso y poder pagar las mensualidades ya de manera regular. El otro esquema que manejan es una disminución temporal del monto que estás pagando mensualmente. Te lo bajan a la mitad hasta por un año también. Entonces, durante todo un año, tú estarías pagando la mitad de lo que pagas actualmente, pero también, como en el caso anterior, se acumularían intereses. El Infonavit pone la mitad de esos intereses, el trabajador la otra mitad, pero aún así, pues sí subiría tu deuda al final del día, sea como sea. Entonces, serían los dos únicos esquemas que maneja el Infonavit. Muchas personas creen que hay forma de que el Infonavit les baje la mensualidad durante todo lo que resta del crédito, pero no es posible. No se puede bajar la mensualidad del Infonavit. Así es como manejan ellos ese esquema de crédito, entre comillas, que resulta pues muy perjudicial para los trabajadores, sobre todo con el esquema anterior donde se manejaban en veces salarios mínimos esos créditos. No, hombre, era un robo, literal. El derechohabiente, si así se le puede denominar, el beneficiario de esos créditos, no sabía cuánto iba a pagar al final, no había una tabla de amortización, no tenía una idea real de cuánto iba a pagar por su casa al final del crédito. Entonces, oh sorpresa, después de 15 años de estar pagando el crédito, resultaba que debía mucho más de lo que debía al principio, después de 15 años de estar pagando. Por ese ajuste en veces salarios mínimos, pues el salario mínimo sube cada año, y en ese porcentaje subía igual su deuda, imagínense ustedes nada más. Entonces, después de 15, 20 años de ver lo mismo o más, no se le veía un fin claro a esos créditos, por supuesto. Y terminaban pagando muchísimo por unas casitas pequeñititas, pero bueno. En el 2015, el Infonavit se tienta el corazón, por decirlo de alguna forma, y modifica estos esquemas y ya se pasan a una tasa de interés fija, como los bancos, con tabla de amortización y todo el asunto. Una tabla de amortización, para los que no sepan, es la tabla donde se ve lo que estamos pagando cada mes y cuánto de ese dinero que pagamos cada mes se va a intereses y cuánto se va a capital. Entonces, ya con una tabla de amortización, pues vienen desglosados todos y cada uno de nuestros pagos y sabemos cuánto vamos a pagar al final. El problema de estos créditos, nuevamente, es que la tasa de interés es muy elevada. Es del 12%. Entonces, de las tasas de interés más caras que existen, incluso compitiendo con los bancos. Los bancos manejan tasas de interés del 8, 9, 10%. Pues tampoco es una tasa de interés que digas, wow, ¿cómo me conviene un crédito Infonavit? No, para nada, pero bueno. Entonces, no es posible, por esas razones no es posible disminuir, porque el cálculo de la mensualidad se hace con base en el ingreso en ese momento del trabajador. Entonces, es muy curioso, porque si el trabajador gana más, si lo ascienden o se consigue un mejor trabajo o como sea, la mensualidad sube. Ahí sí. Ah, ¿estás ganando más? Pues te subo la mensualidad para que acabes de pagar antes, ¿no? Buena onda el Infonavit. Correcto. Dice uno, bueno, órale. ¿Pero qué pasa si uno gana menos? ¿Qué pasa si uno pierde su empleo o si le quitan a uno algunas comisiones? Por alguna razón está ganando menos dinero. ¿El Infonavit ajusta esa mensualidad también hacia abajo? No. Para nada. La mantiene. Le vale. Y hazle como quieras. No te la voy a bajar. Así de sencillo. Entonces, no hay forma de hacerlo permanentemente. Mi estimada Dulce, lo siento mucho. Se pueden pedir estos esquemas de apoyo, pero toma en cuenta los intereses que te van a cargar. Jorge GM, te mando un saludo. Muy buenas noches. No vamos a hablar del peje, ya se los dije el programa pasado. No insistan. No es que no queramos hablar del peje, pero se nos va mucho tiempo con este señor y todavía no entra. Dejen que entre, que empiece a chambear y vemos ya sobre la marcha. Si lo hace bien, lo diremos. Si lo hace mal, lo vamos a decir. Somos apartidistas, no le vamos a nadie. Pues somos realistas. Vamos a ver. Ojalá y cumpla la mitad. Si cumple la mitad de lo que prometió, yo, Ángel González, en lo personal, me daré por muy bien servido. diré fantástico. Porque este Peña no cumplió con nada y al contrario, ¿no? No. Si nos cumple la mitad, ya diré wow. Pero vamos a esperar, vamos a esperar. Hay un desbarajuste a nivel nacional, en lo económico, en lo social. La violencia está durísima, el narcotráfico, la economía está muy mal. Hay que arreglar todo eso primero, vamos, vamos, poco a poquito. Yo sé que ustedes quieren que hablemos de ese tema, pero tenemos asesorías pendientes. Así que, insisto, vamos a esperar a que entre y les juro, de verdad, que le vamos a dedicar unos minutos a la semana a este importantísimo tema, porque al final, pues nos afecta a todos, ¿no? En el bolsillo. Si hace bien su trabajo, nos va a ir bien. Si hace mal su trabajo, nos va a ir mal. Pero algo tiene que quedar clarísimo. Será muy bueno, no lo sé, el señor Andrés Manuel, será muy bueno, a lo mejor, ojalá. Pero no es milagroso. No esperemos que nos resuelva la vida. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y comienza desde dejar de tirar las colillas en la calle, por ejemplo. Eso tapa las coladeras, genera muchísima contaminación, más que los popotes, por ejemplo. Trabajar muy bien, no caer en corrupción. Todo es lo que nos toca a nosotros. Queremos que se acabe la corrupción, lo exigimos. Pero nos encanta dar mordida para pasar la verificación, para que no nos multen. Entonces, eso se tiene que acabar primero de parte de nosotros para que se acabe después. Si nosotros dejamos de soltar dinero así, si dejamos de dar mordida, pues los corruptos no van a tener de dónde. Y van a ir desapareciendo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Bueno, dice Mark Damon, como el actor, Mark Damon. Muy buenas noches, que tiene un... Ay, perdonen ustedes, que están llegando mensajes. Que tiene un adeudo con Bancomer, una tarjeta oro por 35 mil pesos y un préstamo casi por 40 mil. No ha encontrado un mejor trabajo por ese problema. ¿Qué puede hacer y qué tan grande puede llegar a ser eso? Bueno, hablamos de niveles de riesgo de demanda, mi estimado Mark Damon. Por tu deuda de 35 y de 40 mil pesos, tu nivel de riesgo de demanda es medio. Medio quiere decir que existe una posibilidad de entre el 40 y el 60% de que el banco te vaya a demandar. No es un riesgo muy alto, pero ya es un riesgo que hay que considerar para diseñar la estrategia. Ahorita no tienes mucho dinero. Vas a tener que continuar con tu suspensión provisional de pago por algunos meses más para que puedas estabilizar tus finanzas, puedas comenzar a generar un ahorro y se puedan comenzar a negociar estas dos deudas. Entonces, mi consejo es, afíliate a la organización para que nosotros podamos representarte legalmente, podamos protegerte. Disminuir esos niveles de riesgo al 3 o 4%. Que en caso remoto ya de demanda tengas a tus abogados, nuestros abogados listos para defenderte sin costo alguno. Y que se pueda negociar aún con juicio. Pero lo ideal es que no lleguemos a esas instancias. Lo que vamos a buscar es negociar esa deuda, darte el tiempo necesario para poder negociar esa deuda en cuanto tú te hayas capitalizado. Y liquidar primero una y luego liquidar la otra y se acabó el asunto. Tú quedarías libre de esas obligaciones financieras. Para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice, sí, vamos a hablar del peje, se los prometo. Es que me lo preguntan muchísimo. Dice Macenpri Carlos Grijalva. Amigo, un abrazo. Carlos Grijalva, mi estimadísimo Carlos Grijalva de Catepec. Le mando un saludote. Dice que no ha pagado su casa del Fobiste por 10 años y se la debe Scotiabank. Ha buscado dónde negociar o pagar y nadie sabe nada. No trabaja con sueldo de nómina. ¿Le pueden quitar la casa? ¿La pueden vender a otros la casa? ¿Es conveniente pagar predio? Bueno, va por en orden las respuestas. ¿Te pueden quitar la casa? Sí, pero tendrían que demandarte. Y la ventaja que tú tienes en estos momentos es que el Fobiste, híjole, está como el Infonavit. Ambas instituciones tienen unos rezagos en materia de recuperación de cartera vencida de años. Y estamos hablando de décadas, ¿eh? Pero por esa misma razón muchas personas se confían. Hace un par de años tuvimos unos casos muy tristes de unas personas que vivían en Tláhuac y que no habían pagado sus casas en 15 años. Y que ya se sentían pues libres de esa deuda, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los alcanzó el asunto y resulta ser que los empezaron a demandar y los desalojaron a todos. Entonces, no hay que tomar a la ligera, ¿no? Es decir, porque ya pasó mucho tiempo, pues no va a pasar nada, ¿no? Mi amigo Carlos Grijalva, pues está muy al pendiente, como pueden escuchar ustedes. Entonces, sí te pueden quitar la casa, pero tienen mucho rezago. Podría ser que tengamos 2, 3, 5 años más antes de que exista un proceso judicial. Y aún así, debemos entender lo siguiente. Te va a llegar tu demanda y no te van a quitar la casa en ese momento, ¿no? Inicia un juicio y durante todo ese juicio se puede llegar a un arreglo. Si algo buscan las instituciones como Fobiste o como el Infonavit es no quedarse con las casas, por ejemplo. Porque de nada les sirven. Ahorita el asunto de inmuebles está muy mal, es un mercado muy castigado, no hay dinero para comprar casas. Entonces son casas que resultan quedar abandonadas y después las vandalizan o las invaden y es todo un show. Entonces ellos prefieren, 100% y te lo aseguro, prefieren llegar a un arreglo, aunque no sea el más conveniente para ellos, pero que al final el acreditado pague, como sea. Entonces tenemos tiempo suficiente, aún con juicio, supongamos que te llega la demanda mañana, podemos prolongar eso por 2 o 3 años para que tú tengas tiempo de capitalizarte, de ahorrar, de ofertar algo y que se maneje algún esquema de mensualidades después para que acabes de pagar la casa. Entonces, en ese sentido no hay mucho problema. Lo importante es eso, que te mantengas al pendiente, mi estimado Carlos, y lo estás haciendo muy bien. Lo segundo, ¿la pueden vender? No la pueden vender si no hay un juicio primero. Tendría que haber un juicio, irse todo el juicio hasta el final, que haya una sentencia, desalojo del inmueble, remate del inmueble, solamente así lo podrían vender. ¿Es conveniente pagar el predio? Sí, claro, por supuesto, tú mantén tus pagos al día, todos tus pagos al día. Eso nos va a ayudar muchísimo para que, si el día de mañana hay un juicio, decirle, mire, el señor Carlos está pagando puntualmente todas sus obligaciones en cuanto a predio, agua, luz, etcétera. Le interesa llegar a un arreglo, pero no había pues respuesta por parte del instituto. Y los jueces lo saben. El Infonavit y el Fobiste no le responden a la gente. Y muchos de ustedes lo saben también, les consta. Que tratan de contactarlos y jamás los pelan. Les mandan correos y nunca se los responden. Entonces nos podemos agarrar de ahí. Él intentó, mandó correos, llamó por teléfono, jamás le dieron respuesta. Ahorita ya estamos aquí en el juzgado. Y lo que queremos es llegar a un acuerdo para que el señor Carlos no pierda su propiedad y la pueda pagar. Y ya empiezan las negociaciones, ya sabes, ¿no? Se hacen ofertas y contraofertas hasta que se llegue a un punto medio donde las partes queden satisfechas y que tú puedas pagar tu casa pues de acuerdo a tus posibilidades. Ahí sí puede haber incluso una reducción. Esto también va para mis amigos del Infonavit. Cuando hay juicio, durante las negociaciones, en el acuerdo que se llega durante el juicio, sí puede haber una reducción. Pero es importante que estén muy bien preparados para ese momento, porque los abogados que meten estos institutos, la verdad, son muy buenos. Y van con todo. Entonces, ustedes también necesitan tener muy buenos abogados. Bueno, a nuestros amigos que nos escuchan a través de Tweetcasting y a través de nuestro chat de la estación, los vamos a desconectar 5 segundos nada más. 5 segundos porque hay que reiniciar el servidor. Pero regresamos con ustedes después de estos 5 segunditos. Le dan play nuevamente o actualizan su navegador y con eso nos van a poder escuchar nuevamente. ¿Sale? En Facebook no nos vamos a ningún lado, nada más en Twitter y en el chat de la estación. Reiniciamos. Listo. Ya estamos de vuelta con su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, dice quién, José Colunga, que lo disculpemos. No tenemos nada que disculpar, mi estimado José, para eso estamos. Le mandaron una demanda, pero de Tampico, y la deuda es allá con Electra, y quiere saber qué puede hacer. El problema es que cuando uno firma estos contratos, por eso insisto, lean sus contratos, por favor. Hay una cláusula en todos estos contratos, donde ustedes están renunciando a su jurisdicción, y están autorizando al acreedor, en este caso Electra, a que si los demanda, el juicio se lleve en cualquier otro estado de la República, donde ellos quieran. Es una estrategia muy común que manejan los acreedores, porque dicen, bueno, José vive en Tampico, pues lo vamos a demandar en la Ciudad de México y a ver cómo le hace. ¿Por qué? Porque le complican todo a nuestro amigo José. Se tiene que venir hasta acá, contratar un abogado que conteste la demanda y luego estarle dando seguimiento. Pues olvídenlo, ahí es donde truenan al demandado. Por eso estamos nosotros, precisamente. Tenemos clientes de Chihuahua, de Tampico, de Yucatán, de Oaxaca, de todos los estados de la República, de prácticamente todos los municipios. Entonces, si demandan a uno de nuestros representados, no se tiene que molestar ni en venir. Nada más nos manda su demanda por paquetería, nos llega, le hacemos la contestación, se mete la contestación en el juzgado correspondiente y comenzamos con la defensa. Así de maravilloso, así de fácil. Y muchos de nuestros representados dan nuestro domicilio como el suyo, eso lo pueden hacer también nuestros afiliados, para que la demanda nos llegue directo a nosotros. Es algo fantástico, nos llega la demanda, nosotros nos encargamos de contestarla, la metemos, ya nada más le hablamos a nuestro representado, sabes que ya te demandaron, tranquilo, no pasa nada, y comenzamos con la defensa. Así de fácil. O muchos de ustedes les preocupan las visitas, ¿no? Que vayan los cobradores del banco a molestar. ¿Por qué? Porque a veces viven en casa de los papás, o que la esposa está sola, o que se quedan los hijos. Y eso les preocupa muchísimo a muchos de ustedes. Bueno, la gente que está afiliada con nosotros no tiene que preocuparse. Con la mayoría de las instituciones financieras podemos llegar a arreglos para que no haya visitas domiciliarias y que no los molesten, que no les estén tocando y eso, porque es bastante desgastante. Entonces dan nuestro domicilio y si algún cobrador quiere ir a visitarlos, pues irá a nuestras oficinas y ya se encontrará con nosotros. Nosotros lo atenderemos bien, por supuesto, de manera educada y respetuosa. Algunos cobradores se sacan de onda, sí, la verdad, pero otros ven que somos nosotros y como que les cae el 20 y ya se portan muy amables. Oiga, vengo a dejarle estos documentos a la señorita fulana de tal o al señor Sutano en relación a un adeudo que tiene con mi cliente, Banco Azteca o Bancomer o qué sé yo. Ok, perfecto, ¿no? Déjenos la documentación, nosotros somos sus representantes legales, aquí está el contrato que nos faculta y ya nosotros nos encargaremos de avisarle de esta situación. Y ya nosotros le hablamos al representado, al afiliado, y le decimos que nos llegó ese documento, que no pasa nada, y el afiliado tranquilo, ¿no? Es lo que buscamos aquí, que ustedes estén tranquilos, porque eso es lo que les va a dar ese enfoque para que puedan resolver su problema. Una persona que está constantemente preocupada de que, híjole, si va el cobrador a la casa, y si habla con mi esposa, y si molesta a mis hijos, y qué tal que se enoja mi mamá porque está enferma, pues no se puede enfocar, no se puede enfocar en resolver su problema. Está distraída con este tipo de cuestiones. Todos nosotros lo que hacemos es resolverlo. Ya no tienen que preocuparse por eso. Enfóquense en echarle ganas, trabajar, comenzar a ahorrar y negociar la deuda más adelante. Así de fácil. Bueno, entonces lo que hay que hacer, mi estimado José, contestar la demanda, por supuesto. Contestar la demanda a la brevedad para que no se te pase el tiempo que otorga la ley, para que metas tu contestación y empezar tu defensa a la brevedad. Si eres afiliado nuestro, avísanos para asignarte abogados y que comiencen con la contestación de la demanda. No tienes que venir hasta acá, nada más nos la mandas por paquetería. Si no eres afiliado nuestro, vas a necesitar un abogado. Entonces necesitas contratar un abogado que conteste la demanda y meta la contestación correspondiente, por supuesto, en el juzgado correspondiente. Bueno, dice mi amiga Railiuja Hitde, que le debe a Banco Azteca, dejó de pagar por falta de empleo, su crédito real es de 35,000. Solo que por el atraso se fue 85,000 pesos. Dejó de pagar en enero de este año. Solo ha recibido una visita en su domicilio desde esa fecha y las llamadas son muy pocas últimamente. Nulas. Las llamadas que ha recibido son de Certec. ¿Cómo puede manejar esa deuda? Bueno, Railuja, vamos de nuevo al asunto. Si estás afiliada, pues déjanos el asunto a nosotros. Nosotros nos encargamos de negociarla y todo. Si no estás afiliada, lo que necesitas es tratar de ir estabilizando tus finanzas. Ahorita que no estás pagando. Comenzar a generar un ahorro en cuanto te sea posible y en algún momento comenzar a negociar la deuda con el acreedor. Ahora, es una deuda elevada en el Inter, podría ser que te demanden. Mucho ojo con eso, por favor. Dice Berito Rosas que tiene... Buenas noches, un consejo. Si le debe a Provident 2,800 y ya trató de arreglarlo, pero no le dan opciones y dice que se va a jurídico, ¿qué puede hacer? Bueno, aquí volvemos al asunto de los niveles de riesgo de demanda. Durante el programa, si ustedes han escuchado, pues la mayoría de las personas que han pedido asesoría tienen deudas más o menos elevadas. Estamos hablando de deudas de 40,000 pesos para arriba. En este caso es una deuda de 2,800. De acuerdo a los 4 parámetros que se utilizan para calcular un nivel de riesgo de demanda, uno de los más importantes de estos 4 es el monto adeudado, 2,800 pesos. Bueno, ¿te pueden demandar? Sí, la ley lo permite, por 2,800 te pueden demandar, claro, pero... ¿Quién va a demandar por 2,800 si nada más en abogados y todos los gastos que genera un juicio de este tipo se le van a ir por lo menos unos 10,000? A ver, voy a invertir 10,000 pesos para demandar a Berito por 2,800. Pues claro que no, necesitaría estar loco, porque en el mejor de los casos estaría yo perdiendo 7,200 pesos. En el mejor. En una de esas no recupero nada y pierdo 10,000 pesos. Entonces, Berito, no te van a demandar. Eso de que se va jurídico se oye rimbombante, se oye fuerte, se oye feo. Pero la realidad es que es simple amenaza, una simple amenaza para que tú te sientas presionada. Entonces, no hay riesgo de demanda, no te van a demandar por 2,800 pesos. Sí te van a cobrar, es el derecho que tiene el acreedor, por supuesto. Pero hasta ahí. Ellos te van a decir lo contrario, por supuesto. Te van a decir que ya está lista la demanda, que el embargo lo van a ejecutar en las próximas horas. que ya hay cargadores y camiones y policía y cerrajeros y ambulancias y helicópteros y todo. La realidad es que no es así. Digo, te pueden decir misa, pero no va a pasar absolutamente nada porque, repito, ¿quién va a gastar 10 mil pesos en abogados, en trámites, todo el asunto para un juicio de este tipo, para recuperar 2.800? Nadie, nadie. Entonces no hay riesgo de demanda. Ahora también, no digas, ay, ya defensa del deudor me dijo que no me van a demandar, ya no voy a pagar. No, hay que pagar, pero en cuanto tú puedas, en cuanto tengas esa capacidad. Lo que aquí buscamos es darte tranquilidad, darte certeza jurídica. Que sepas dónde estás parada jurídicamente hablando, para que puedas tú pues, desarrollar una estrategia que te ayude a liquidar esa deuda. Poco a poco, echándole ganas, estabiliza tus finanzas, comienza a ahorrar, júntate esos 2.800 pesos, porque Provident no hace descuentos, y cuando los tengas se puede negociar, eso sí, la condonación de intereses para que tú liquides con los 2.800 pesos y ya, se acabó el asunto. No necesitas afiliarte con nosotros, ni mucho menos, porque para que te afilias, ¿no? No nos vas a ocupar realmente, o sea, jurídicamente hablando no hay riesgo. Puedes negociar y te podemos asesorar gratis, así de fácil. Dulce, no tienes nada que agradecer, para eso estamos. Juan Carlos Anaya nos comenta, muy buenas noches, mi estimado Juan. Dice que está afiliado, las negociaciones van muy lentas con Banamex e Inbursa. Pregunta, con las demás deudas que son muy altas, el riesgo de demanda baja, cuando ya está negociando y el tiempo que tardaría, todavía podría llegar un año más para terminar este problemón. Mira, ahorita en este momento sí están un poco lentas las negociaciones por la temporada del año. Pero te aseguro que muy pronto te vamos a tener respuesta y resuelto esos dos asuntos. Antes de diciembre, segurísimo, ya están liquidadas esas deudas, o mucho antes. En cuanto a tus deudas altas, bueno, ya lo dije yo durante el programa, la gente que está afiliada con nosotros disminuye muchísimo sus niveles de riesgo, porque el acreedor sabe que están con nosotros y que la gente que está con nosotros, pues, paga. Ya difícilmente te van a demandar. Las deudas altas también las vamos a poder negociar, por supuesto, en su momento. Tú, mientras estas negociaciones llegan a buen término, sigue con la estrategia, sigue ahorrando, sigue echándole ganas, para que en cuanto acabemos con estas, tú ya tengas el dinero listo para empezar a negociar las otras. Y verás que antes de lo que te imaginas, eso sí te lo aseguro, tú estás liquidando tus deudas. Dice Gerardo Rodríguez que mandó mensaje en el programa en vivo, pero que no lo leemos. Ay, perdón, Gerardo. Es que no crean que no queremos leer sus mensajes. Lo que ocurre es que Facebook los filtra. No entendemos por qué. Por ahí hay algo que ustedes escriben y Facebook no nos muestra ese mensaje. Entonces, esto es importante para nuestros amigos que nos están sintonizando a través de Facebook y exponen su caso. Si ustedes nos mandan su caso ahí en el post y no lo leemos, porque ustedes sí lo pueden ver, obviamente, nosotros no. Escríbanlo por inbox, como le hizo Gerardo. Nos mandan un inbox, nos dicen, oye, mira, escribí mi caso en el post, pero no me leen. Entonces, mi asunto es este. Y así, si lo leemos, ahí les va. Gerardo. Dice, que muy buenas noches a todos y hombre, muchísimas gracias por tus palabras, mi estimado Gerardo Rodríguez. Es afiliado, a pesar de eso, tiene una gran preocupación. Su deuda es con HSBC, crédito de nómina por 118 mil pesos. Se afilió desde la primera quincena que dejó de pagar. Lleva mes y medio sin pagar. Sin embargo, le causa incertidumbre lo siguiente. Siguió el procedimiento que le damos a los afiliados, contestó cuando se debía y dijo lo que tenía que decir a las personas que le marcaban. Al principio le marcaban a él y a su esposa. Desconoce por qué el banco tiene su número de ella. Unas semanas después las llamadas a su número pararon. A ella continuaron marcando. Ella contestó y les comentó al ejecutivo que lo encontrarían en el número que le proporcionamos al afiliarse. Hace una semana que no le marcan a ella tampoco. Su gran preocupación es cómo saber si los del banco ya saben que está afiliado. Ya nosotros desde que ustedes se afilian nos ponemos en contacto. No crean que nada más hablamos de su afiliación. Todos los meses se afilian muchísimas personas con distintos acreedores. Todos nosotros le mandamos esa base a las áreas jurídicas de los distintos bancos. Entonces ya con eso se dan por notificados. Y no crean que no las leen y las dejan por ahí arrumbadas. No, la verdad es que nos toman bastante en serio. Las leen todas. Y ya saben qué personas están afiliadas con nosotros. Por eso es que se disminuye tanto el nivel de riesgo de demanda. Bueno, continuamos. Hace una semana que no le marcan ya tampoco. Su precaución es esa. ¿Cómo saber si los bancos ya saben esto? Ya te lo contesté. Su esposa ya proporcionó el número donde lo contactarán. Pero no sabe si efectivamente ya tuvieron contacto con el asesor que lleva su caso. Ahí no contestan tus asesores, mi estimado Gerardo. Ahí contestan, pues, personas que tenemos contratadas con ese fin. Es un call center. donde todo el día se están recibiendo llamadas telefónicas de despachos de cobranza. No te notificamos de todas, porque imagínate, estaríamos igual que los cobradores, llamándote cada 20 minutos. Te notificamos, ahí las filtramos, y solamente te vamos a avisar de llamadas que realmente valga la pena que tú sepas. Por ejemplo, que el despacho de cobranza fulano de tal, representando HSBC, nos está ofreciendo un descuento del 80%. Bueno, antes de verificar el descuento, antes que otra cosa, pues te tenemos que preguntar a ti. Te vamos a decir, oye, mira Gerardo, nos habló el despacho de cobranza X en relación a tu deuda que tienes con HSBC y nos ofrece un 80% de descuento. ¿Cómo ves? Si tú nos dices, ¿sabes qué? Ahorita tengo dinero, vamos a aprovechar. De inmediato nos ponemos a trabajar para verificar que el descuento sea real, primero que nada. Y si el descuento es real, pues formalizarlo directo con el banco. Que nos manden carta convenio y todo el asunto, ya te informaremos a ti, tú vas y pagas y se acabó el problema. Si tú nos dices, ¿sabes qué? No, es que no tengo dinero. Ah, no pasa nada, ¿no? No tiene dinero ahorita, vamos a seguir esperando. Es así como funciona ese call center. Sí, porque muchas personas nos dicen, oye, ¿por qué no me llaman de las llamadas que reciben? No, imagínate, han de ser como 200, estaríamos peor que despacho de cobranza. Bueno, dice... su temor es que él, al dejar de contestar y suponiendo que no se comunicaran con el asesor, lo tomen como negativa de pago. No, esa no es negativa de pago, no te preocupes. Y así jamás estarían enterados ellos que quiere resolver su situación. ¿Hay forma de saber si hubo contacto con los acreedores con defensa del deudor para un cliente en específico? Como te dije hace un rato, solamente que nos den algún dato importante. No apuntamos cada llamada porque muchas nada más son para decirnos groserías o quejarse o ya sabes cómo son los cobradores. Pero no te preocupes, nosotros digo tenemos 10 años trabajando, modestia aparte, lo sabemos hacer muy bien. En cuanto tengamos alguna noticia de tu acreedor, pues de inmediato te lo vamos a informar, alguna noticia relevante, por supuesto. Y créenos que a los más interesados en este asunto, de que tú acabes con tus deudas, somos nosotros los más interesados. Nos gusta mucho que ustedes acaben con sus deudas por múltiples razones, pero una de ellas es que nos recomiendan. Nos dicen, ¿sabes qué? Defensa del Deudor me ayudó, vete con ellos. Y es gente que se afilia. Este movimiento se ha vuelto tan fuerte, somos los más fuertes en América Latina, por esa gente, por la gente que nos recomienda, que está ahí diciendo, ¿sabes qué? Defensa del deudor sí ayuda, defensa del deudor sí funciona, defensa del deudor sí te resuelve. De eso se trata. Entonces tú deja el asunto en nuestras manos, mi estimado Gerardo, te garantizo que el banco ya sabe que estás con nosotros. Ya no te están llamando precisamente porque seguramente ya están llamando a nuestra área de call center, al famoso CENET, el Centro Nacional de Negociación Extrajudicial del Deudor que tenemos nosotros, que funciona al revés de un despacho de cobranza. Ahí nosotros recibimos las llamadas de cobranza y las filtramos y ya les informamos a ustedes nada más de lo útil, de lo que realmente sirve. Toda la merma, todas esas llamadas groseras, altisonantes, majaderas, todas esas se van a la basura. Y les damos nada más lo que a ustedes les sirve. Así de fácil. Como cuando estás buscando oro en el río y lo pones así en una red, en una rejilla, y tiras todo lo que no sirve y te queda la pepita de oro, así, igualito. Bueno, vamos a continuar con las asesorías. Dice... Ay, perdón, me movieron todo el asunto, Dice, mi amigo Ricardo Osuna, le mando un saludo muy afectuoso. Dice, solo para saludarnos a todo el equipo de defensa del deudor por todo lo que les ayudamos a salir de sus deudas. Comenta que somos como un vaso de agua en medio del desierto que nos felicita. Hombre, muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Para mí es una gran satisfacción. Este tipo de comentarios para mí me hacen la noche, de verdad. Porque me hace saber a mí en lo personal, a mí, a Ángel González, que lo que hacemos sirve de algo. Que no nada más estamos hablando a lo loco, que no nada más estamos teniendo estas oficinas sin sentido, no. Esta organización que fue creada para algo, que realmente les ayuda. Eso para mí es fundamental. Es lo mejor que me puede pasar una noche. De verdad, mi estimado Ricardo, te agradezco mucho tus palabras y vamos a seguir trabajando, por supuesto. Claro, a los cobradores no les gusta nada que exista defensa del deudor. Y muchos de ustedes son testigos, lo han escuchado, que los cobradores les dicen, no me voy a arreglar con defensa del deudor, me tengo que arreglar con ustedes. Al cobrador no le gusta hablar con defensa del deudor, evidentemente. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos va a asustar, a nosotros no nos va a intimidar. A nosotros nos tiene que tratar con respeto o simplemente hacemos a un lado ese cobrador, ya no negociamos nada con él y negociamos directo con el acreedor. Y ese cobrador perdió una comisión, nada más porque están con defensa del deudor ustedes. Ya no se hizo de ese dinero. Y eso para el cobrador es lo peor que le puede pasar. Pero pues así es esto. Ayudamos a unos y otros, pues evidentemente resultan afectados. Pero resultan afectados porque están haciendo mal su trabajo, ¿no? Si el cobrador trabajara bien, pues no tendría este tipo de conflictos. No, no, la defensa del deudor no tendría razón de ser. Bueno, dice José Colunga que muchísimas gracias. ¿Y cómo puede unirse a nosotros para que ayudemos? Pide un préstamo de 3,000 pesos. Ahora ya les debe muchísimo. Quiere nuestra ayuda. Creo que sí, mi estimado José. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto en unos minutos más. Para que pues, nos puedan contactar y podamos platicar con ustedes de su asunto. Si les conviene afiliarse. Si podemos llevar su asunto sin costo. Distintas cuestiones que hay que platicar para que les podamos ayudar de verdad. Recuerden que somos una asociación civil sin fines de lucro. Entonces seguro les vamos a poder ayudar. Berito Rosas, no tienes nada que agradecer. Juan Carlos Anaya, gracias, que somos un gran apoyo. Mi estimado Juan Carlos, te mando un saludo. Carlos Álvarez, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Saludos hasta allá, por supuesto. Heriberto Maya dice, muy buenas noches. Saludos a todos los integrantes de Defensa del Deudor. Son las que compaten. Ay, no entendí, pero muchas gracias, mi estimado Heriberto. Te mando un saludo. José Luis Reyes Carrillo, saludos, buenas noches. Bueno, rápidamente, antes de que se acabe este programa, les voy a pasar nuestros datos de contacto. Para que ustedes pues, nos puedan contactar y nos puedan platicar un poquito más de su problema. Primeramente, nuestras oficinas centrales, aquí ubicadas en la Ciudad de México. Tenemos servicio a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Bueno, se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales, 1814, piso 3, en Hacienda de Coyoacán. El teléfono es el 0155, LADA 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. WhatsApp, ya estamos a la vanguardia. El WhatsApp es 55-8676. 8307, correo electrónico, contacto arroba dddmx.org, contacto arroba ddd, o sea triple ddd, ¿no? mx.org. Nuestras oficinas en Bajío, ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Sus teléfonos son 0133, LADA 0133, 3615, 7540. Y 3615-2254, correo bajío, arroba, dddmx.org. Y finalmente nuestras oficinas, nuestras nuevas y flamantes oficinas allá en Coacalco, en el Estado de México. Están en la Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-85. 54, correo coacalco, arroba, dddmx.org, de organización. Bueno, pues ya casi se acaba este programa, nos vamos a las últimas asesorías de la noche. Gracias por sus comentarios, mi estimado Gerardo. Dice, muchísimas gracias, excelente trato de nuestra parte, como siempre, buenas noches. Mi estimado Gerardo Rodríguez, de verdad, muchas gracias por tus comentarios, aquí estamos a tus órdenes. Cualquier duda, pues avísanos. Dice Alma Calderón que si tenemos un horario, sí, sí tenemos un horario, recuerden que nuestros horarios son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en nuestras oficinas, los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos descansamos. Los horarios de estos programas de radio, porque también nos los preguntan mucho, son todos los lunes horario vespertino de 3 a 4 de la tarde, asesoría totalmente en vivo para ustedes sin costo alguno. Porque por ahí andan diciendo que cobramos. Y los jueves como esta noche, de 9 a 10 de la noche, igual, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes, sin costo alguno, porque los cobradores, mucha gente nos reporta por correo electrónico, nos dice, oigan, fíjense que el despacho de cobranza dice que ustedes cobran por las asesorías que dan en esos programas, que mejor no los escuche. Eso es mentira. Bueno, es que es cuestión de pura lógica. ¿Cómo podríamos cobrar estas asesorías? A ver, hoy he dado, ¿qué? Unas 10, 12 asesorías, a lo mejor un poco más. ¿Cómo las podría yo cobrar? O sea, ¿dónde está la rendija en sus computadoras para echar las monedas? ¿O cómo? Digo, existe PayPal y otras cosas, ¿no? Pero pues en ningún momento les he dicho que nos tienen que pagar un centavo. Entonces, no le crean a los cobradores. Por PayPal, dice Leopoldo. Dice Leopoldo a través de Twitter que nos viene a embargar esa tarjeta. Le mandamos un saludo a Leopoldo. Y sí, podrían pagar por PayPal, pero yo tampoco. No hay botones de PayPal por ningún lado ni nada. Entonces, no se dejen engañar, no se dejen confundir. Como dije hace un rato, a los cobradores evidentemente no les gusta la defensa del deudor. Les gusta, pues, agarrar al deudor solito, desvalido, sin que nadie le esté echando la mano. Y, pues, por eso abusan, ¿no? Pero el deudor que está con defensa del deudor, pues, ya está informado, ya está protegido, ya no tiene nada de qué preocuparse. Entonces, cuando el cobrador dice, no, pues, tiene que pagar, y ustedes le dicen, no, espérate, ¿sabes qué? Está muy bien, yo voy a pagar, pero yo ya tengo a mis abogados de defensa del deudor. Uy, no, hombre. Los berrinches que hacen muchos cobradores cuando ustedes les dicen eso son épicos. Pero no le queda nada más que hacer al cobrador que aceptarlo, ¿no? Yo creo que ahí pone, ya este deudor es un deudor menos al que puedo intimidar porque ya está con defensa del deudor. Desgraciadamente, pues existen muchísimos más que no lo están. Y es gente a la cual siguen presionando, siguen insultando, siguen amenazando. Ojalá y un día la gente, todos los deudores de México entiendan que existe defensa del deudor para ayudarles, que sí hay que pagar, por supuesto, que las deudas se tienen que pagar, pero que se tienen que pagar bajo condiciones dignas y justas. Dignas en el sentido de que ustedes merecen todo el respeto del mundo, no por ser deudores, no por ser deudores se les puede insultar, se les puede agredir, no. Ustedes son personas responsables que están buscando la forma de pagar sus deudas. Eso ya es un mérito impresionante, sobre todo para cómo está la situación económica del país actualmente. Y la otra es que pues, tampoco está bien que ustedes paguen pues tantísimos intereses sobre intereses. O sea, México es de los pocos países donde se permite ese abuso, donde existen tasas de interés del 500% anual. Imagínense ustedes nada más. Entonces, eso no es justo en absoluto. Ok, ustedes deben dinero, se tiene que pagar algo correcto, pero algo que sea coherente, algo que sea real, algo que sea, repito, justo. Entonces aquí les vamos a ayudar a todos ustedes a que paguen bajo estas dos cuestiones, ¿no? Dignas y justas. Y que tengan el tiempo y la tranquilidad necesarios para que esto pueda suceder. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, pues ya nos vamos. Dice rapidísimo. Dice mi amigo Ricardo Osuna que muchas gracias por las palabras e igualmente los mando un abrazo a todo el equipo de la defensa del deudor y a mi amigo Maurilio Pérez por estos programas que hace posible. Claro que sí, si ustedes quieren agradecerle a alguien por estos programas, pues agradézcale a mi amigo Maurilio, porque yo nada más soy la voz. Pero si no existiera Maurilio, pues yo no tendría cómo transmitir estos programas. Así de fácil, porque el genio para este tipo de cuestiones técnicas es mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, al cual de verdad le agradecemos infinitamente aquí, todos los que estamos detrás del micrófono, por su apoyo incondicional en estos ya 9 años ininterrumpidos de este programa de asesoría para el deudor. Ya 9 años, imagínense ustedes. Bueno, dice José Miguel Winchester, que muy buen programa, gracias hombre. Muchísimas gracias a ti, mi estimado José Miguel. A Leopoldo en Twitter, a todas las personas, de verdad, todas las personas que nos sintonizaron esta noche. De verdad, muchas gracias. Aldo Cuevas, te mando un saludo. Y no me queda nada más que hacer que reiterar nuestro agradecimiento de parte de todas las personas que hacemos este programa para ustedes. Y también, por supuesto, invitarlos a que nos sintonicen el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Maurilio, productor, muchas gracias. Te mando un saludo, muy buenas noches, excelente fin de semana. Lo mismo para todos ustedes, pasen un maravilloso fin de semana. Descansen, tranquilos, respiren. Si el cobrador les llama, no se enganchen. No den explicaciones, al cobrador no le interesa en absoluto la explicación que le puedan ustedes dar. Él lo único que busca es hacerlos enojar, que ustedes se enganchen, que caigan, que discutan, que expliquen. No. Ustedes tranquilos, ¿sabe qué, cobrador? Yo no tengo dinero ahorita, en cuanto tenga voy a pagar, se acabó el asunto. Esa es toda la explicación que tienen que dar ustedes. Están con nosotros en defensa del deudor, ¿sabes qué? Arréglate con mis abogados de defensa del deudor. Paz, se acabó. Y ya nosotros nos encargamos de todo, ¿sale? Bueno, ahora sí. Descansen, pasen una muy buena noche, tengan un magnífico fin de semana. Las deudas se van a resolver, se los garantizo, siempre y cuando, por supuesto, sigan nuestros consejos. Vámonos, hasta muy pronto.